Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela, su radio revista, de 9 a 12 del mediodía. Bien, el día de hoy vamos a hablar con ustedes de muchos, muchos temas que pues nos convocan para iniciar la semana. El 8 de diciembre, por ejemplo, se conmemora pues un aniversario más del asesinato de uno de los grandes de la música, John Lennon. Y vamos a hablar un poquito de su historia, de algunos detalles, los más sorprendentes. Muchas preguntas tenemos. ¿Qué edad tenía Lennon cuando lo mataron, por ejemplo? ¿Qué le pasó realmente a John Lennon? ¿Cuál es el segundo nombre? ¿Y en qué día murió? Un poco de su historia, su música, su trayectoria. Vamos a iniciar la mañana de hoy con esta frase para ser reflexionada, amigas, amigos. Y dice de esta forma: en la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y se reescribe otra vez. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir sin miedo. Sin miedo a decir lo que pienso, sin miedo a expresar lo que siento. Sin miedo a pelear por lo que tiene sentido. Desde entonces empecé a vivir lo que quiero llevar de mí. Con esta, ¿qué se dice? Esta reflexión, pues quisiera comenzar el día de hoy y esta semana, que por supuesto hagamos una semana diferente, hagamos una semana con mucha motivación para todas, para todos, amigas, amigos. Y sí, sintamos que el trabajo, como lo hemos dicho siempre y lo sentimos, pues es una pasión, es una forma de dignificarnos también. Y claro, dejemos de lado las necedades, las torpezas, pues que son también parte de muchas veces del pan del día, ¿no? Entonces, la vida es un aprendizaje y hacia eso vamos. Y entonces, esto sí, con humildad, que no significa debilidad para nada, ¿no? Con sencillez, cuando hay que pedir disculpas hay que hacerlas, pero cuando hay que pelear por lo que creemos hay que hacerlo también. Y sin miedo alguno, eso sí, miedo a nada. Amigas, amigos, comencemos el día con muy buena energía, con las ganas de hacer las cosas bien. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y vamos precisamente a escuchar en homenaje de este grande de la música del mundo, ¿no? Ustedes saben que la ley de Ecuador dice 50-50 y por supuesto privilegiamos lo nuestro. Sin embargo, vale la pena escuchar algo de este grande, decía John Lennon, y este grupo maravilloso, los Beatles. Buenos días con todas, con todos. Pau, un abrazo grande. A Dieguito, a Viche, ya le veo aquí a Francisquiño. Nos alegra verle, aunque sabemos que se va de vacaciones, pero bien merecidas. Bueno, en fin. Iniciamos la rayuela. Buenos días. Get back. yo. Bueno, estamos ya nuevamente aquí al aire. Y sí, este era un tema que a pesar de tantos años que han pasado, pues nos sigue acompañando, ¿no? Qué lindo, Get Back, de los Beatles. Quiero comentarles un poquito para el día de hoy. Estará con nosotros doña Sandra Esparza, quien en días pasados pues hizo la presentación de su libro Un parque para todos, sin barreras, sin fronteras. ¿No? Un parque para todos, esa es la idea, por lo que ella pues ha investigado, ha trabajado y ha luchado todos estos años. Claro, las personas adultas mayores y el futuro de nuestros niños son de vital importancia para cualquier país que tenga el objetivo de conseguir una sociedad cada vez más igualitaria, equitativa y justa. Para ello es necesario disponer de espacios, de productos, de servicios accesibles y educar a nuestros menores para que así sea. En el futuro, pues, están suficientemente concienciados con todas las temáticas que encontrarán en sus propias familias. Un parque para todos, entonces, es la manera de empezar a educar a las criaturas, fomentando al mismo tiempo la inclusión para aquellos niños con discapacidad que actualmente se sienten desplazados por no compartir con sus amigos un columpio, una banca, una mesa, maquetas, máquinas de ejercicio, en fin. En resumen, un espacio infantil inclusivo que además también facilita su uso a los acompañantes, sin distingos. Vamos nosotros ahora a la música y quiero comentarles también pues que dentro de nuestros invitados está también a hablar de esta propuesta, campaña para el no abuso sexual, no la violencia sexual. Bien, amigas, amigos, nosotros aquí en La Rayuela, como les decíamos hace un momento, tenemos precisamente cuál fue la historia de John Lennon, ¿sí? Si John Lennon estaría vivo, cumpliría hoy 77 años y han pasado casi 33 años, ¿no?, desde su muerte. Entonces, creemos que realmente este hombre fue uno de los, uno de los íconos, ¿no?, de esta música. Han pasado, como decíamos, ya muchos años desde su muerte, uno de los artistas capitales, influyentes, emblemáticos de la historia de la música. Entonces, fue en 1980, a las 22:50 de un 8 de diciembre, que fue abatido por 4 disparos realizados por Mark David Chapman, frente al edificio de Dakota en Nueva York, donde residía con su esposa Yoko Ono, y entonces fue trasladado a Roosevelt Hospital John Lennon, y falleció a las 23:07. Hoy el artista cumpliría 77 años. Nuestro homenaje a este grande de la música, John Lennon, y por eso pues iniciamos el programa precisamente con Get Back, música de los Beatles. Ahora nos vamos, amigas, amigos, a un tema musical, por supuesto, y vamos a escuchar de poetas ecuatorianos también un producto radiofónico, y luego ya venimos con más de La Rayuela.

bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Estamos de regreso ya. Son las 9 de la mañana con 38 minutos, amigas, amigos. 9:38. Y están ya en la línea Valeria Araque, con quien habíamos de hoy, sobre esta campaña Más Quito, Menos Acoso. Desgraciadamente, pues Valentina nos acaba de llamar a pedirnos disculpas, no puede estar personalmente, pero ya está en la línea. Buenos días Valentina. Buenos días Beatriz, qué gusto poder contar con su apoyo el día de hoy. Bueno, Valentina, con muchísimo gusto lo hacemos, más cuando se trata de una campaña que tiene que ver con desterrar el acoso, ¿no? Desterrar la violencia. Cuéntanos cómo nace esta campaña, de qué se trata, por favor. A ver, parece que tuvimos algún problema en esta llamada. Vamos a esperar que nos vuelva a llamar. Se trata de Valentina Araque, con la campaña Más Quito, Menos Acoso, Menos Violencia. Bueno, y en unos momentos más, amigas y amigos, igual vamos a hablar sobre el cuidado que debemos tener al momento de iluminar nuestros árboles, nuestra casa, en estas fiestas navideñas. Tenemos la llamada ya de Valentina Araque. Vamos a ver si en esta ocasión tenemos suerte. Por favor, Pau. Sí, buenos días. Buenos días, Valentina. Buenos días. Bueno, parece que tenemos algún desperfecto por interno. Vamos a pedirle a ver si podemos reagendar más bien esta entrevista, Pau. Podemos reagendar para otro día esta entrevista y un desperfecto con la línea telefónica. Bien. Entonces, les decía, amigas, amigos, otro de los temas que debemos tratar en estos días es el que tiene que ver con el cuidado al momento de conectar las series de luces navideñas. Usted va a decir, pero son focos tan chiquitos. Va a decir, a lo mejor no hay ningún peligro. No, sí hay peligros. De hecho, hay algunos desastres que ya se han detectado precisamente por esto. Si usted quiere iluminar en grande su hogar, qué lindo, pero pues tiene que consultar con un especialista si la instalación va a aguantar la recarga. Entonces, por un lado esto. Luego, pues no dejemos las luces conectadas por muchas horas y esté pendiente de ellas, ¿no? Se acerca la época navideña, amigas, amigos, y claro, con ella tenemos igualmente problemas, ¿no? Problemas en cuanto a los juegos pirotécnicos, a esta serie de luces, en fin. Entonces, ya es común ver un montón de hogares decorados con luces y árboles. Y claro, esta práctica es muy común, ciertamente es bella además, pero el mal uso de las series de luces pues pueden ser peligrosas. Prestemos atención a esto. Una gran parte, amigas, amigas, de los incendios que ocurren en diciembre se deben a estas conexiones de las series. Nunca, por ningún motivo, se debe conectar más de 3 extensiones de luces juntas, por ejemplo. Eso ya, pues, lo ha dicho, se ha pronunciado en ese sentido el jefe de la unidad, ¿no?, de prevención del Cuerpo de Bomberos. El Código Eléctrico Nacional establece que cualquier accesorio, extensión, luces o demás deben de tener una certificación de un laboratorio internacional requerido, que certifique la calidad, que certifique la seguridad del producto. Estas marcas aparecen en las etiquetas de los productos con sello UL, que es el laboratorio de mayor prestigio y aplicable a nuestro medio. Insistimos que en el uso de extensiones en mal estado o de mala calidad potencia el riesgo de incendios. El experto explicó que se pueden diferenciar las series de mala calidad cuando el cable es delgado y se dobla con facilidad. Atención, el hecho de que los cordones sean sumamente delgados y flexibles ya de por sí podría pensarse, daría pábulo a que nosotros pensemos, como usuarios, que se está comprando un artefacto de mala calidad. Asimismo, el costo, ¿no? No es igual comprar un alambre, un cable, una serie que cueste $8 o $10 a uno que cueste unos 50, ¿cierto? Entonces, son indicios que puede haber un equipo de mala calidad y que nos ponga en riesgo. Debemos evitar, amigas, amigos, la práctica de conectar más de 3 extensiones navideñas en un mismo toma corriente. Y por otro lado, si usted es de las personas que le gusta que su casa sobresalga con la decoración navideña, es importante que contrate a un especialista en instalaciones eléctricas, porque pese a que parezca que están en buen estado, la sobrecarga podría jugarle una mala pasada. Entonces, hay que buscar una asesoría de un electricista, de un técnico calificado, que le pueda realmente diseñar un circuito especial para esto, ¿no? Así pues no se recargarán ni se demandarán pues energías y la casa va a estar realmente en buen estado y sin peligro. A veces, como ya lo decíamos en la primera parte, se sobrecargan estas luces navideñas y se presenta un incendio, pero no necesariamente la falla se dio en las series, atención, sino también en otro punto de la instalación. Y no necesariamente en ese periodo. Puede ser incluso meses después. Insistimos, todas las instalaciones eléctricas pues deben ser diseñadas para una carga determinada y conforme pasa el tiempo y se hace más antigua la instalación, no solamente hay un deterioro de todos los componentes, sino también que vamos incorporando más equipos y más elementos a nuestra carga, a nuestra casa. Por lo tanto, pues se recomienda conectar directamente las luces en los enchufes y no utilizar extensiones, porque las extensiones tienden a recargarse y a producir cortocircuitos. Además, en la medida de lo posible, es mejor comprar luces nuevas cada año, porque no se sabe el deterioro que sufrieron este año que estuvieron guardadas. Afortunadamente, sí, no son tan costosas, ¿no? Pero atención, atención ciertamente con las series de las luces navideñas. Nos faltan 15 minutos y serán las 10 de la mañana. La comunicación con Valentina Araque de la campaña Más Quito, Menos Acoso. No fue posible hacerlo, había un daño en la línea telefónica. Hemos acordado entonces el día miércoles 13. A las 11:30 estará aquí en nuestros estudios Valentina Araque para hablar de esta campaña. Más Quito, Menos Acoso. Pao, vamos a la música. Vamos a la música y retornamos con más de La Rayuela. Yo tengo orgullo, conmigo no. Y otra vez, color del final del fin. final de la noche me pregunta dónde fui a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Ella no se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida, nada, nada, no se va, no se olvida. Bien, escuchábamos Tabaco y Chanel. Bueno, amigas y amigos, se intensifica la campaña para prevenir accidentes por juegos pirotécnicos. Y queremos agradecer al Ministerio de Interior, ¿no?, porque hay una campaña muy grande y con mucho gusto, pues, nosotros nos unimos a esta campaña. Bajo el lema, los explosivos tipo pirotécnicos no son juegos de niños, y este no, inclusive lo escriben con negritas, subrayado y en mayúsculas, el Ministerio del Interior, a través de la Intendencia General de Policía de Pichincha y el Grupo de Intervención y Rescate GIR, presentó el Plan de Prevención y Control de Explosivos Tipo Pirotécnicos, denominado Juegos Artificiales, cuyo fin apunta a precautelar la integridad y seguridad de los ciudadanos. En un evento demostrativo realizado en el GIR, pues se expuso que dicho plan contempla dos fases, una preventiva y otra de control de los lugares donde se fabrican y comercializan este tipo de explosivos. Es hora realmente de exhortar a los ciudadanos para que colaboremos todos, para que las fiestas de Navidad, de fin de año y de Año Nuevo sean libres de peligros y no solamente en accidentes por el uso de estos juegos pirotécnicos. Se exhorta también a que se denuncie a quienes almacenan, comercializan estos materiales peligrosos y que pueden poner realmente en riesgo no solo la salud de uno, de tres, de cuatro, de cinco personas, sino inclusive hasta de un barrio entero. Del mismo modo, se hizo hincapié en la necesidad de concientizar a los padres de familia sobre las secuelas, sobre los resultados del uso inadecuado de materiales explosivos tipo pirotécnico. Muchos niños, muchas personas, inclusive adultos, han quedado pues cercenadas sus manos, han quedado sin dedos, simplemente han perdido inclusive hasta el antebrazo. Por lo tanto, pues se hace hincapié especial en la necesidad de concientizar a los padres de familia, decíamos, de

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Según mis latidos, no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame y abrázame, hey, y abrázame, hey, hey, y abrázame. Tanto miedo antes que yo no decido que Dios lo hace mejor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Oh, quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Más, quiero sentirte mía. Las 10 de la mañana con 5 minutos, amigas y amigos. Y bueno, hablábamos de pirotecnia, hablábamos de juegos, estos explosivos que mucho usamos tiempos navideños, tiempos pues de fin de año y de nuevo año. Fíjense ustedes que no queda solamente ahí, ¿no? Este tema de la pirotecnia. En esta época del año también es muy común el uso de fuego, de estos juegos artificiales, pero hay seres que realmente a quienes les causa un daño terrible. ¿Saben de quién, a quién me refiero? Estoy hablando de los animales, sí, de los perros. De los perros que realmente ustedes han visto que corren para esconderse por bajo las camas, muchas veces no atinan para dónde ponerse los pobrecillos, porque pues están aterrados, ¿no? Están aterrados. Bueno, Entonces varios perros inclusive escapan de sus casas por el miedo que sienten cuando los petardos estallan. A continuación, pues entonces nosotros quisiéramos, amigas, amigos, igualmente comentar con ustedes algunas recomendaciones, ¿no? Recomendaciones, el daño que pueden causar los juegos pirotécnicos a nuestras mascotas. Y a veces pensamos que como son solamente perritos, pues no importa. Pero ahora aquí mismo está al lado mío una defensora de los animales, Fernanda Báez, igual Paola y Ambay, que les adoran a las mascotas, ¿no? Y supongo yo que hay que tener un cuidado muy especial en estos momentos justamente para lograr el bienestar de nuestros amiguitos con cola. ¿Qué dice usted? Bueno, pues creo yo. Hola. ¿Hay algún ruidito raro ahí? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, me escuchan. Bueno, pues sí, yo tengo una perrita que rescaté, que adopté. O sea, mi papi la recogió de la calle y que se iba a cruzar la autopista con la patita rota y, o sea, hubiera muerto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ella ya está en nuestra casa como 5 años y pues ella sí le tiene bastante miedo a eso, ¿no? A los juegos pirotécnicos, y asusta mucho cuando escucha o los truenos, eso se asusta, se pone full nerviosa, comienza a temblar, se hace chiquita, no sabe dónde ocultarse. Entonces eso es un lío porque ella se siente mal. Entonces claro, hay cosas que nosotros no podemos controlar como los truenos, pero lo que sí podemos controlar como personas somos es los juegos pirotécnicos. Y hay juegos pirotécnicos, incluso, por ejemplo, esos globos que han salido últimamente, esos globos como de papel que se encienden. Así y es. Se ve muy bonito y así no hace es. Daño a nadie. Entonces, cosas así. Además, bueno, miren ustedes, se puede festejar con música, con alegría, y realmente no a todas las personas no es que guste pues estos ruidos tan fuertes, ¿no? Y además porque se perjudica a otros seres vivos. Durante las fiestas de fin de año y hasta entrado inclusive comienzos de enero, todo este mes de diciembre, pues pobres mascotas sufren, se asustan, se pierden y hasta mueren con infartos, ¿no? Por estos estruendosos ruidos y los destellos pajaritos luminosos que provocan además distintos artefactos de pirotecnia. Tú dices los pajaritos, y sí, no son solo los perros, son los gatos, son los pajaritos, son toda especie animal tan delicados que son ellos, y realmente, pues, fíjense ustedes, si bien a muchas personas les gusta, ¿no?, les causa gracia o alegría, resulta muy difícil realmente entender cómo un niño o un adulto puede disfrutar viendo a una mascota aterrada por los ruidos ensordecedores, por ejemplo, ¿no? Y muchos se pierden, es una cosa fuerte. Es un buen, ¿qué digo yo? Es un buen momento para enseñarles a los más pequeños. Miren, está comenzando diciembre, bueno, ya estamos casi a medio diciembre, pero creo que es un buen momento para enseñarles a los más pequeños, amigas, amigos, el significado que tienen la responsabilidad que implica además compartir la vida con una mascota, con un animalito, que es su amigo. A los amigos no les causamos daño, ¿no es cierto? Entonces que entienda tanto los niños como los adultos que esos ruidos tan fuertes les causan mucho daño y además sufrimiento a los animales. Bueno, pues no resulta gracioso el ruido que hacen estos artefactos al estallar, ¿no es cierto?, pudiendo quemar a las personas, inclusive aturdiendo, atemorizando y desconcentrando a las mascotas. Es importante recordar que la tenencia de un animal, amigas, amigos, sea o no de raza, o sea un animalito criollo, uno de raza, qué sé yo, eso no tiene importancia. Significa una gran responsabilidad. Es un ser humano, le duele, se asusta, se inquieta, su corazón late más. Es decir, es realmente una agresión brutal. Así es que los animalitos, las mascotas, no son juguetes. Y quienes dicen amar a sus mascotas, amar a los animales, pues seguramente pondré mucha atención en hacer una campaña de a de veras este año para que los juegos pirotécnicos un poquito se disminuyan o pierdan, ¿no? Muchas veces son inclusive objeto de risas, de bromas bastante pesadas, ¿no? Y los pobrecitos Sufren, lloran, tienen sensibilidad como cualquier otro ser vivo. En general, perros, gatos, pájaros reaccionan en alguna forma al estímulo tan potente que les produce una explosión. Es que si para nosotros es un sonido fuerte, para ellos más, porque sabemos que ellos tienen el oído mucho más potente que el nuestro. Pues por lo tanto el estruendo es mucho más fuerte en sus oídos y pues los perros se asustan, los gatos se esconden, como ya lo decía Bachita, tienen taquicardia, no saben qué hacer, y los pajaritos por lo general ni siquiera son mascotas, sino los pajaritos que nosotros vemos en la calle, en los arbolitos, ellos mueren porque el estruendo es tan fuerte para ellos que directamente les causa un paro cardíaco, entonces es algo bastante fuerte. Lo mejor es utilizar otras cosas. ¿Sabes? En general, perros y gatos reaccionan de alguna forma al estímulo tan potente que les produce una explosión, ¿no? Claro, es que sería muy raro que permanezcan como indiferentes ante semejantes ruidos. Claro, es un ruido, ¿no?, muy fuerte. Yo he visto personas, no hablemos solo de los perros, hay personas que se aterrorizan, les causa un miedo terrible. Solo hay que pensar en, por ejemplo, niños con autismo o... tal vez una persona ciega que tiene pues oído más desarrollado. Personas adultos mayores. Claro, también, que las situaciones son varias, no solamente a los animales, sino hay muchos escenarios en los que hay que pensar y reflexionar. Con la pirotecnia, amigas, amigos, el daño puede ser mayor, ¿no? Por eso realmente conviene prepararnos y preparar la casa y preparar a nuestras mascotas para tratar de evitar que sufran lo menos posible durante los días de fiesta. Para los animales, sobre todo los perros y gatos, que son los que conviven con los seres humanos, significa una situación inusual e, insistimos, para nada agradable. Los ruidos estrepitosos, por ejemplo, que genera la pirotecnia, afectan más a la mascota en ese sufrimiento que padece y el riesgo que corre de lastimarse. Corren, se lanzan, es decir, se quieren esconder por cualquier lado. Puede estar y todo pasando eso. Puede un carro y los es gravísimo, así es que por favor, insistimos y lo vamos a seguir haciendo estos días. Miren ustedes, hay una nota que nos cuenta que normalmente cuando los perros escuchan por primera vez este tipo de ruidos, se asustan brutalmente. Si no le ocasiona consecuencias mayores, tal vez se acostumbrará e ignorará por completo esos ruidos. Pero si asocia con experiencias desagradables, créalo usted, va a escaparse, ¿no? O va a recibir una excesiva atención realmente para que el pobre perrito deje de correr. Hay que mimarlo, hay que reforzar realmente con abrazos, con mimos, estar ahí junto para calmarlo, ¿no? O sea, sí, a mí me toca hacer eso, ¿no? Siempre, sobre todo en Año Nuevo, que es cuando más petardos y cosas así lanzan. Chuso, me toca abrazarle, tenerle en brazos, ponerle música clásica, por ejemplo, a todo volumen para que medio se distraiga, encerrarle en algún sitio en el que ella se sienta segura, por ejemplo, en mi cuarto. No sé, es una cosa complicada y como bien lo decía Bachita, también es algo que ella asocia con peligro, ¿no? O sea, porque pues nosotros, como les digo, le adoptamos ya de adulta. Pero sabemos que fue maltratada, fue una perra maltratada porque llegó con bastante miedo. Por ejemplo, si le ve a mi papi con la correa de él en la mano, se asusta, piensa que le van a pegar. Entonces, claro. O sea, todo eso es asociación, entonces siempre así hay que pensar en eso. Ahora, ¿no?, hay una cuestión, ¿sabemos realmente por qué este ruido afecta a los perritos? Bueno, un ruido excesivo o fuerte puede crear lo que se conoce como estrés acústico, ¿no? Afecta a los gatos en particular, ya que, por ejemplo, los gatos pueden oír los tonos muy altos, alrededor de 1.6 octavas más alto que los seres humanos y una octava por encima de los perros. Miren ustedes, los seres humanos, en cambio, oímos en intervalos de aproximadamente 20-25 hercios, mientras que los perros lo hacen de 67-45 hercios. Y gatos en el intervalo de 45 a 64 hercios. Las voces de las personas vienen aproximadamente en el rango de 300 hercios. Esto significa que hay un montón de sonidos estridentes que pueden realmente afectar a perros y gatos. En los animales de compañía pueden darse desórdenes emocionales e incluso pues pueden padecer depresiones, estrés. Las grandes ciudades, por ejemplo, suponen en muchas ocasiones una prueba muy dura para los nervios de las mascotas. Y sobre todo esto cuando durante las épocas festivas, Navidad, Año Viejo, ¿no?, y Año Nuevo, fin de año y Año Nuevo, pues esto se vuelve realmente un vía crucis. No es difícil darse cuenta de cuáles son las reacciones más repetidas con los extremos. En los perros, amigas, amigos, el aumento de su presión sanguínea, mucha atención, es altísima, lo cual les puede infartar de inmediato. Por otro lado, igualmente la respiración más acelerada, sacan la lengüita más de lo normal, las pupilas se les dilatan, hay un incremento de saliva, ¿no? Tiemblan, hay cansancio repentino. Entonces, el cuerpo del perro queda en tensión y este puede, inclusive, desde ponerse a ladrar o empezar a moverse de un sitio a otro o inclusive buscar refugio saltando sobre su dueño. Entonces, además pueden sufrir náuseas, temblores, jadeos. Pero solo hay que pensar, ¿no? O sea, más allá de... Es bárbaro. Y uno, usted piense que nos está escuchando, ¿cómo se siente cuando se tensa, cuando algo le molesta, cuando algo le estresa mucho y todo el cuerpo se le tensa y quiere salir corriendo y no sabe qué hacer y le comienza a latir más fuerte el corazón? Así igualito se sienten los animalitos con este tema. Así es que, amigas, amigos, mucho cuidado, sigamos en esta reflexión, no causemos daños a nuestras mascotas. No causemos daño a los seres humanos, por supuesto. Tratemos de vivir la fiesta en paz. 10 de la mañana con 20 minutos. Vamos a la música, Pao, y al retornar vamos a contarles a ustedes sobre la obra Cascanueces y nuestra agenda cultural de la sede nacional. Soltar tu mano, solo quiero confesarte que haces lo que nadie ha hecho en mi vida nunca antes. Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante, y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas conmigo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nada. Interesante, y cada vez, justo en este espacio donde nunca entrará nadie, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas conmigo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarte. No hay nada. ¿Cómo lo haces tú? Bien, habíamos anunciado esta obra, El Cascanueces. Sí, señores, el día de hoy, lunes... No. El lunes 18 de diciembre, a miércoles 20 de diciembre, a las 19:30, 7:30 de la noche, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a la obra El Cascanueces. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador. Como lo hemos dicho ya la semana anterior, por favor, si usted no tiene entrada, no intente ingresar realmente sin su invitación, porque eso es una invitación. Nos agolpamos en las puertas principales, causamos desorden, nos empujamos, realmente generamos un mal ambiente. Para eso están estas invitaciones. Así es que con el debido tiempo, amigas, amigos, usted quiere ir al Cascanueces, ¡qué maravilla! Busque sus entradas en el Ballet Nacional de Ecuador, Abascal 4063 y Gaspar de Villarruel. La coreografía de la obra El Cascanueces, en esta ocasión, pertenece a Jaime Pinto, con la música de Tchaikovsky, la dirección de vestuario de don Pepe Rosales y la dirección general Rubén Guarderas. Entrada libre con invitación. Bien, hasta el 29 de diciembre, amigas, amigos, desde las 9 de la mañana a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a que se acerque a la exposición Motivos de Aquí y de Allá, de Luis Esteban Esteves Michelena, por los 50 años de El Sadai. La inauguración será, fue ya en noviembre, 29 de noviembre. Por otro lado, la exposición Obras de Arte de Quito y el Ecuador, de José Humberto Andrade. Desde el 1 de diciembre y estará hasta el 20 de diciembre, desde las 9 de la mañana, el artista José Humberto Andrade Flor presenta la exposición Obras de Arte de Quito y el Ecuador, quien da a conocer a la comunidad nacional e internacional lo que Quito, capital de la República del Ecuador, tiene como patrimonio cultural, tanto en sus monumentos, museos, iglesias, fachadas, así como las mejores obras de artistas ecuatorianos como Carlos Rodríguez, Eduardo Kingman, Pedro León Donoso, José Enrique Guerrero, entre otros. A través de rompecabezas elaborados de cartón gris, ¿no?, papel adhesivo, conteniendo imágenes de los sitios más representativos a todo color y acabados de lujo. Recuerde usted, hasta el 20 de diciembre, de 9:00 a 16:45, la Casa de la Cultura le invita a usted a esta muestra en la Sala Miguel de Santiago. Y amigos, por último, la exposición Más allá del tiempo del maestro Luis Potosí, ya están abiertas las puertas en la sala de exposiciones Joaquín Pinto hasta el 29 de enero. Es una muestra bastante extensa, ¿no? Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien, por cierto, cumplió 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo, se titula la exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 103 esculturas elaboradas entre lo artístico y artesanal. La muestra estará abierta hasta el 29 de enero de 2018, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30. Entrada libre. Vamos a la música y luego nos iremos a la pausa. Yo pensé que podía que sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí. Conocías todo y contigo aprendí.

conversará con ella pues nuestra querida Fernanda Báez. Adelante, Fernanda, bienvenida. Andrea, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Andrea, pues les voy a comentar un poquito de qué se trata este evento del que nos hablaba Bachita, que es del Navidatón. Navidad, tiempo de dar amor a toneladas. Esto será, como ya lo dijo, el 16 de diciembre en la Cruz del Papa. Y pues será para varias organizaciones, animales como Aulla, de quien es parte Andrea. También estará, por ejemplo, Corazón de Perro, Ríe, entre otras que ya pues hablaremos más adelante. Cuéntanos, Andrea, ¿por qué decidieron hacer este evento? Bueno, las dos organizaciones que estamos invitadas, que estamos organizando, conformamos el colectivo Fauna. En realidad, la Navidad es un tiempo bastante triste para los animalitos, puesto que todo el mundo está embebido justamente en los regalos, más en los niños, más en los ancianos, que también, lógicamente, tenemos que darles atención prioritaria, pero los animalitos es como que se quedan extremadamente relegados. Y por otro lado, viven un infierno de reproducción, porque los utilizan para venderlos como regalo, con lo cual nosotros tenemos una de las peores épocas del año, sin comida, llenos de rescates, y para enero, febrero, nosotros estamos rescatando a los animales regalados, botados en basureros, lanzados a la calle, y muchas veces no llegamos a tiempo. Esa es una situación bastante fuerte realmente la que cuentas, y precisamente hace un momento estábamos discutiendo del tema también de los juegos pirotécnicos, sí. Y que es algo que les molesta mucho a gran parte de los animales, y entre esos también hay animales que se pierden por el fuerte estruendo que les genera, se asustan, salen corriendo y se perdieron, y esos también pues entran en la lista de los que ustedes muchas veces rescatan, porque pues los pueden encontrar atropellados, ya mal, y bueno. Así es parte del infierno que viven los animales, por eso les llamamos también a concientizarse un poco de que a nosotros nos pueden encantar los fuegos artificiales. Y yo sé que son un poco más costosos, pero sí los hay, no son oros. Entonces, podemos a la vez disfrutar, pero no afectamos a nuestro entorno, a los animales. También a los bebés les afecta, ni siquiera hablemos solo de los animales, sino también de los niños. Porque yo soy mamá de un bebé sumamente tiernito, y igual le afecta mucho el tema de los fuegos artificiales. En los animales es mucho peor porque su oído es más agudo. Sus instintos los llevan a creer que, por ejemplo, es una explosión volcánica, algo más fuerte, ¿no? Entonces comienzan a huir, ellos tienden a huir. Mueren animalitos, mucha gente también tiene como mascotitas, por ejemplo, canarios. A ellos les causa paro inmediato. No estamos hablando solo de perros y gatos, sino de cantidad de animales, caballos, vacas. O sea, se mueren porque en realidad les afecta al corazón. Claro, es un tema bastante fuerte y que no, o sea, bien lo dices, hay otras opciones que son mejores, como bien lo dices, incluso para personas con discapacidad también, por ejemplo, ajá, niños autistas, yo qué sé, eso. Les afecta a todos ellos, afecta, el sí, tema de los fuegos artificiales, con demasiado, que son demasiado sonoros, ¿no? Y los animalitos, pues regularmente perritos, gatitos que tenemos, sobre todo cuando están en avanzada edad. Nosotros, de hecho, sí tuvimos hace un par de años un caso en el cual en un año viejo, en lugar de estar disfrutando, estuvimos con una perrita que le dio un ataque al corazón por la cantidad de fuegos artificiales en donde estamos ubicados. Y en lugar de nosotros bien disfrutar, como digo, con nuestra familia, nos tocó correr al veterinario. No llegamos, ya ni el veterinario la pudo salvar. Lamentablemente sufrimos de ese deceso. Una situación bastante fuerte y que esperamos que todos quienes nos escuchan comprendan, para que evitemos el uso de estos fuegos artificiales. Y pues bien lo decía, también llamar a ayudar a los que no tienen voz, que son en este caso los animalitos, porque pues sí, por lo general estamos pensando en comprar regalos, en qué le voy a dar a mi pareja, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, y no pensamos en los demás, que también, pues, bueno, lo que ustedes realizan es un trabajo bastante fuerte, porque hacen un trabajo de sacar de la calle animales que no son de ustedes, o sea, que nada tenían que ver con ustedes, sino que gente irresponsable los abandonó, les hizo daño y simplemente se fue y los dejó ahí. Y ustedes tienen que hacerse cargo de eso, porque pues al momento en la ciudad, si bien se han tomado algunas medidas, no hay las medidas suficientes para lidiar con el problema de fauna urbana que tenemos aquí. Entonces cuéntanos un poquito cómo es ese problema. Bueno, en realidad es un trabajo no remunerado y de 24/7, porque te levantan 2-3 de la mañana a decirte hay un perro en tales condiciones o un gato y a ti te toca ir y tratar de ayudar, y eso cuando puedes ayudar muchas veces estás carente de transporte, no tienes a veces ni para llevarte un pan a la boca, como les digo yo, ni uno mismo, porque a veces, o sea, la gente se concentra en no, o sea, es que ellos rescatan animales y tienen que dar todo para ellos. Y detrás de las organizaciones estamos personas que también comemos, que también tenemos vida. Y, o sea, llega al punto de que a veces si es que uno publica alguna foto con su familia ya piensan que uno está vagando. O sea, somos personas que tenemos vida, que nos hemos, si bien es cierto, entregado a este tema con el corazón, porque no pedimos nada. De hecho, Navidatón es un evento que no se está cobrando de ninguna manera. Incluso si es que alguien tiene un emprendimiento y quiere también impulsarlo a través del evento, puede hacerlo. Lo único que se piden son donaciones en realidad para los animalitos que necesitamos muchísimo, sobre todo la comida, las medicinas, es fundamental. También pueden donar, tal vez tienen una casita de perro que ya no le está usando, o esté tal vez, yo que sé, por ejemplo, unas cobijas, unas sábanas que estén pasadas de moda, también nos sirven a nosotros para los animalitos. Entonces, sí se les llama un poco a esta conciencia de que a veces nosotros nos pasamos la vida sin ver lo que hay junto a nosotros. Tú, si es que miras un poco más tu entorno, te vas a dar cuenta que hay animalitos que están escondidos ahí tras las sombras, tras la sombra tal vez de un contenedor, llorando, chillando por hambre, y que le puedes regalar aunque sea un pancito, porque nada te quita eso. Así es, realmente. Pero bueno, antes de continuar con este tema de el Navidatón, que es bastante importante y que realmente vale la pena impulsarlo, quisiera también que nos cuentes un poquito sobre Aulla, porque pues con Evi ya hemos tenido entrevistas anteriores en este mismo programa y sabemos que ella ya supera los 50 animalitos en este momento. ¿Ustedes cuántos animales tienen en este momento? Bueno, para quienes me conocen en el mundo artístico animal, en la farándula animalera ecuatoriana, más bien me conocen a mí como Andu Torres o Andu Fénix, y yo en lo personal estoy en el activismo ya mucho más de 15 años. De ahí como Aulla con mi esposo ya llevamos aproximadamente 6 años, que se conformó primero con una plataforma de ayuda con hogares temporales. Pero lamentablemente cuando uno presta a los hogares temporales te arriesgas una, que te dejen perritos, que es lo que nos ha sucedido en la mayoría de casos, y otra que los dejen también abandonando ahí, que, o sea, sucedan cosas que ya se escapan de la mano. En nuestro caso sí se quedaron más de 20 perros abandonados en los hogares temporales y nos tocó asumir esto. Hasta el año anterior estuvimos fluctuando entre los 40 a 50 perros, pero con este tema, este año estamos con más de 70 animalitos. Igual nos dedicamos al rescate de todo animal que esté en situación crítica. Nosotros tenemos que fijar prioridades, puesto que no tenemos tampoco económicamente ni el espacio, tampoco nos da para llenarnos de animalitos. Además, nosotros procuramos trabajar también en campañas de esterilización, sobre todo a callejeritos, para formar manadas estables. Es muy importante esto porque si tú vas a alimentar un animalito en la calle, tienes que tener conciencia de que también él se está reproduciendo, que eso le puede causar enfermedad, que van a seguir habiendo más animalitos en la calle. Entonces, el siguiente paso es también esterilizarlos, aunque sigan viviendo ahí, porque de esa manera controlamos un poco que la reproducción masiva, ¿no?, de los animalitos y que no estén sufriendo. Claro, tienen ustedes este método que es, le agarran, le esterilizan y le vuelven a soltar después de que ya está pues curado. Así es, en muchos casos sí. Lanzo en este momento también un agradecimiento a Urbanimal, que nos ha dado una mano en este tema. Muchas veces cuando ellos no han podido, también hemos recurrido en este caso a las personas de buen corazón que nos quieren ayudar, se sacan las campañas. La última que hicimos fue en Machachi, tuvo muy buena acogida conjuntamente con nuestro doctor, se hicieron los apadrinamientos, igual se mostró públicamente a los perritos que se esterilizó, se volvieron a soltar. Es lo que se puede hacer al momento porque ya no nos podemos llenar de más animales en los refugios. Y también porque, bueno, Evi lo ha dicho aquí, hay animales que no son, que ya se acostumbraron a la calle, son animales de calle. Y por más que tratas de sacarles, se les escapan y se van y no son felices en una casa porque ya pues han vivido toda su vida, por más triste que sea, en la calle. Sí, en realidad, todo animal que al menos entra huya o que es rescatado de esta manera se le evalúa, porque también tienes que darles un tratamiento etológico en este caso. Mi esposo José Miguel Freire hace este tipo de trabajo. Sí se ha logrado que animales que bestias se nos han escapado y todo, pero se ha logrado incluso ubicarlos en hogares provechosamente, pese a que eran animales hasta cierto punto ferales. Sin embargo, sí, o sea, concordamos con Evi, hay animalitos que sí, o sea, tal vez se les va a hacer un daño mayor. Hay algunos que ya han formado un nicho, como por ejemplo el trabajo maravilloso que realiza un grupo en el Parque Metropolitano. Estos perritos ya han formado un nicho, entonces arrancarlos a veces de ese nicho más bien les hacen un daño. Por eso esa manada es totalmente controlada, es un proyecto hermoso, igual que lo llevan a cabo un grupo de compañeros animalistas. Claro, así es. Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué manera pueden ayudarlos, primero como Aulla, por ejemplo, cómo están en redes sociales para que la gente les pueda ayudar. No te voy a pedir ni teléfono ni dirección, mucho menos, porque sé perfectamente que hay personas que pueden abusar de ese tema, pero sí una red social para que la gente, pues, específicamente done, busque, no sé, tal vez donar, si tiene así sea $2, si tiene, como tú lo decías, una almohadita vieja, un litro de cloro, lo que sea, pues lo haga. Así es, uno de nuestros lemas siempre ha sido, desde $1 y una libra de comida usted ayuda de forma maravillosa, y nada le quita un dólar, se nos cae del bolsillo. Una libra de comida para perro le cuesta 80 centavitos. Imagínese cuánto usted puede ayudar a los animalitos. Tenemos distintos puntos de acopio en el caso de Aulla, en norte, centro, sur de Quito y Valle de los Chillos. Nosotros estábamos ubicados en el valle, no les voy a avisar la ubicación exacta, pero más o menos para que sepan, no es que nosotros trabajamos solo en el valle, trabajamos a todo nivel Quito, e incluso ha habido casos que nos ha tocado atender en Ibarra, Cayambe, en Rumiñahui, que sí, según el caso, sí lo damos prioridad, ¿no? En este caso, ¿cómo puedes ayudar? Hay muchas formas de ayudar. Tú puedes ser voluntario. Nosotros tenemos la página www.voluntariados.tk, donde tú te puedes inscribir para ser voluntario. En redes sociales estamos como Aulla Ecuador. Nos puedes buscar como @aullaec y también así en Twitter. También estamos en Instagram como AullaEC o Aulla Ecuador. Y tenemos también nuestra web www.aullaecuador.org, donde igual ustedes pueden encontrar a nuestros pequeños, pueden encontrar las novedades que está sucediendo en Aulla. ¿Pueden adoptar también? Puedes adoptar, puedes apadrinar, todo el tiempo está abierto para esto. Apadrinar es muy importante porque los perritos tenemos que ser realistas, son mestizos. La mayoría de gente busca perritos de raza. Saben que están llamando a un refugio, sin embargo, te piden razas, así, literalmente, o te dicen, está muy grande, a mí no me gustó el color, está muy negro, está muy oscuro, te dicen cosas así hasta incoherentes, ¿no? Entonces hay que ser realistas, y esos animalitos, ¿a dónde van a parar los animalitos que no son adoptables, entre comillas? Pues son todos hermosos, todos inteligentes, en nuestro caso tienen hasta entrenamiento básico. ¿A dónde van a parar? Pues ellos siguen viviendo en el refugio, ellos ahí tienen su hogar, ese es su hogar mientras consiguen una casa definitiva. Si no, es su hogar hasta que Dios decida lo contrario, pues no. Entonces esos animalitos necesitan un padrino para poder nosotros también comprar comida, atenciones veterinarias, no solamente de su apadrinado, sino de todos los que viven dentro del refugio, los que en lo posterior serán, en este caso, rescatados. Bueno, ya pues como lo dijo, ya nos dio sus redes sociales y nos ha explicado de qué manera podemos ayudar desde un dolarito, desde 80 centavos, una libra de comida. Así que pues ya lo saben, esta es la forma de ayudar a Aulla y no solamente a ellos, sino pues hay varios rescatistas, bueno no rescatistas, sino organizaciones de rescate en este evento Navidatón. Está Colitas Felices, Inuyaneco, Aulla, Pacari, Runa, Corazón de Perro, Ríe, Milena, Adopciones, y pues estos son las organizaciones que van a estar aquí. Pero no solamente es algo para ir y donar, sino que van a tener también, como ya lo decías, algunas cosas, por ejemplo, música, danza, magia. Cuéntanos un poquito qué va a haber en este evento. En el evento van a haber realmente maravillas, está ideado para toda la familia, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Les invitamos, va a estar la maga Sadia, que es una maga que ha ganado premios internacionales, tiene un hermoso espectáculo de magia. Tenemos danzas, desde danza folclórica con nuestros amigos pasioneros, que en realidad el nombre es Pasión Andina, tienen una saya maravillosa. También tenemos a nuestras hermosas amigas de Braya Lila con danza hindú. Ustedes van a conocer danzas de la India, realmente algo que no pueden perderse. Tenemos también, para ponerles a bailar a todos, Sangre Caliente, a Pablo Andrés, a Juan Carlos, que son bastante conocidos, que les van a poner en movimiento con música, en este caso tropical y tecnocumbia. Y en la tarde tenemos igual para las aficiones más jóvenes, pop, con Jill, Jesse Vázquez, con los chicos también tenemos un poco de reggae, también tenemos el acompañamiento de varias bandas, en este caso tipo rock como Legato, que nos ofrece una visión totalmente diferente de la música, porque te mezclan lo que es la cumbia con el rock, y súper chévere. Entonces les invitamos a acompañarnos, va a haber muchas sorpresas, van a haber también concursos. De hecho, estamos ya lanzando dentro de nuestro evento, el evento lo encuentran en Facebook como Festival Navidatón, búsquenle como Navidatón en los buscadores y les va a aparecer ya de hecho el evento, y podrán ver que tenemos varios concursos con unos premios igual que les van a encantar. Ustedes pueden hacerle un video a su perrito, a su gatito, a su canario, y lo suben al evento, y el que tenga mayor difusión, mayor cantidad de compartidos, de ese se va a ganar órdenes de comida, órdenes de compra, una lluvia en sí igual de regalos por todos los participantes. O sea, tienen todo ya preparado para este día domingo 16, sábado 16, sí, sábado 16. Pero pues ya para finalizar, cuéntanos, ¿qué puede la gente donar? Porque la gente a veces piensa que solo comida, pero hay muchas otras cosas que pueden donar, por ejemplo. Sí, pueden donar, realmente hay cosas que incluso uno piensa que quizá no las vamos a poder donar a un refugio. Por ejemplo, mira, gel de manos, nosotros lo necesitamos, con eso nos desinfectamos las manos para poder atender a los animalitos que están enfermos. Nuestras compañeras de Corazón de Perro igual tienen animalitos que requieren pañales, aunque no lo crean, se requieren los pañales. También necesitamos justamente comida no solamente seca, sino también de lata, y animalitos que necesitan comer viejitos, que necesitan comer comida de lata, de perro y de gato. Regularmente donan mucho para los perritos, pero se olvidan de los gatitos. Incluso en el evento sacamos una estadística de cuántos gatitos y cuántos perritos estábamos al momento albergando entre todos, ¿no? Entonces, como van a ver, hay una gran cantidad también de gatitos, no se olviden de ellos. Necesitamos arena para gato, necesitamos igual, como les digo, lo que les sobre, casitas, incluso hasta un tarro de basura grande, en buen estado. O sea, si siempre que estén las cosas en buen estado, porque a veces confundimos que lo que no nos sirve, botemos del refugio. Que nosotros también, si es que no nos sirven, nos toca votar. Y a veces, en nuestro caso, les cuento situación muy particular, vivimos en un poblado en el cual no entra el camión de basura y nos toca pagarles. Entonces, para nosotros que nos acumulen de basura quiere decir un costo extra. Y igual, o sea, pueden donar, en este caso, detergente, cloro, escobas, cobijas, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar para los animalitos que nos haga falta. Incluso medicina veo también. Medicinas también, por ejemplo, medicinas de uso, digamos, normal, como un complejo B, que cuesta $1 en una farmacia. Eso les ayuda mucho a reforzar a los animalitos viejos y a los pequeños, sobre todo. O sea, son medicinas que ustedes las tienen. Las medicinas no deben estar caducas. Por ejemplo, tal vez el perrito de la casa falleció, era ancianito y quedó Artroflex. Eso nos sirve a nosotros. Muchos de nosotros tenemos ancianitos. No importa que esté usado, mientras esté en buen estado, no esté caduco. Que no esté caduco, que no haya perdido su apariencia y olor normal, está bien. Hay, por ejemplo, implementos, en este caso de enfermería, que nos sirven gasas, jeringuillas, sablón, alcohol, suero oral, suero fisiológico, todas esas cosas nos sirven también a nosotros. Y bueno, también incluso pues van a tener una mesa golosa, entonces si es que nos está escuchando alguien que sabe hacer pasteles, galletas, lo que sea, pues también igual puede donarles para que estén ahí pendientes. Y pues ya lo decías, emprendimientos también, bienvenidos para que les sí, ayude. O sea, les cuento que esta es la primera vez que se va a hablar de un evento como comunal, ¿no? En el cual se va a ver el trabajo en equipo de las organizaciones, va a haber un pulguero que es comunal, o sea, es de todas. La mesa golosa, igual, en la que estamos poniendo toda clase de cositas de picar, justamente para autofinanciarnos. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna compañera no le vaya bien en alguna cosita que esté vendiendo, o no nos vaya bien a ninguna, pero sin embargo salió de las mesas comunales también para podernos ayudar entre nosotros, para poder tener para vacunas, para los veterinarios, que tanto es lo que gastamos. Igual nosotros arrendamos, nosotros no tenemos casas propias, nos toca pagar también las rentas, etcétera, etcétera, de cosas que necesitamos, ¿no? Bueno, ya lo saben, entonces buscan en Facebook Festival Navidatón y ya ahí pueden donar, pueden hablar, escribir, y será el sábado 16, ¿desde qué horas? Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde les estamos esperando. Y igual, si es que hay personas que desean donar y no van a poder acercarse, una, tenemos puntos de acopio donde podrían solicitarlo igual dentro del evento o a la página de Aulla Ecuador. O también les podemos pasar retirando de su domicilio, porque, o sea, créanme que cuando alguien quiere ayudar, nosotros tenemos el corazón de hacer cualquier cosa por nuestros animalitos. Bueno, entonces ya lo saben, igual pues ahí los buscan, les mandan un mensajito para que, si es que no pueden asistir al evento, donen de cualquier manera. Lo más pequeñito que puede ser para nosotros, para ellos es algo muy grande. Así que pues te agradecemos mucho, André, por estar aquí. Pues como siempre lo decimos, esta es la casa de todos. Tienes las puertas abiertas para cuando tengan más eventos, necesiten alguna ayuda, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a los radioescuchas. Les estamos esperando entonces en el evento este sábado. Bueno, amigos y amigas, vamos a un corte y ya regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En Parvada. En Jauría. En Colmena. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Contra M. Love music. No creía que el amor a mí había llegado. Oh, oh, oh. Tan diferente a lo que estaba acostumbrado. Yeah. Y puede ser tu carita lo que me vuelve loco. Quiero perderme en tus ojos. Ven a calmar mi corazón. Te quise tanto. Por Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando. Ya por eso puse algo, me fui despacio y pude haberme regresado y me fui perdiendo. Lo aprendido es lo ganado. Estabas esperando de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y esta mañana está con nosotros Alejandra Boada. Ella viene desde la Fundación Eguasol y es una... ella es española, ¿no? Está acá en nuestro país un par de años ya con un voluntariado. Absolutamente esto es voluntariado. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos a pedirle precisamente a Alejandra que nos hable sobre... Una iniciativa humanitaria de la Unión Europea acá en Ecuador. Alejandra, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Y pues sí, me llamó la atención cuando hicimos contacto con ustedes, pues, de esta iniciativa, ¿no?, humanitaria de la Unión Europea en Ecuador, sobre todo luego de producirse el terremoto el año pasado, 16 de abril, donde pues se destruyó... mucha parte material, pero más que ello, pues se destruyó la tranquilidad, se destruyó los hogares de muchas personas y eso pues les dejó en un estado realmente de indefección, ¿no? Uh-huh. ¿De qué se trata esta propuesta, Alejandra? Bienvenida, gracias. Gracias, Beatriz. Pues básicamente la Unión Europea es una iniciativa, como bien has dicho, que envía voluntarios a países donde... sobre todo sufren de amenazas naturales y bueno, desde, como has dicho, desde el año pasado con el terremoto se vio que había, bueno, el Estado se vio un poco sobrepasado, la ayuda también, y se vio que había sobre todo falta de prevención y sensibilización antes de un desastre, ¿no? No después de lo que pasa, sino también prevenir antes para así disminuir muchos daños. Entonces lo que nosotros hacemos básicamente es dar talleres, actividades, capacitaciones, tanto a escuelas, porque luego queremos que haya como una especie de comunicación en cascada con los padres, como que los niños aprendan y luego ellos lo repliquen a los papás. También en comunidades vulnerables, donde se ha visto que, bueno, también llegó muy poca ayuda humanitaria, tanto nacional como internacional. Y también, pues, hacer colaboraciones con instituciones educativas, con academias o también, pues por ejemplo, con instituciones del gobierno, como son, pues no sé, gestión de riesgos, ¿no?, que es muy importante. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Somos voluntarios de diferentes áreas. Tanto hay expertos en geólogos, expertos en desastres, sensibilización comunitaria, desarrollo comunitario, comunicación y logística. Y estamos repartidos un poco en todo el Ecuador. Ahora bien, si bien es cierto, tú estás 2 años y el Guillo me decía, ¿no? Hasta este momento, ¿han habido ya algunos resultados? ¿Ha habido realmente una integración en ese sentido de alguna institución, de algún colectivo de acá de Ecuador con ustedes? Sí, sobre todo trabajamos con el IGE, que es el Instituto Geofísico, que bueno, ahí pues compartimos bastantes ideas con los expertos, sobre todo en geología y vulcanología, y también con el IRD, que es un instituto de investigación francés. También hemos tenido un poco de trabajo con la gestión de riesgos, y más lo que hacemos es más a nivel local también, tanto como con comunidades pequeñas o colegios fiscales que se encuentran en zonas vulnerables, porque lo que queremos es que haya resiliencia, que haya capacitaciones locales para que luego sirva a largo plazo y no sea algo solo puntual del momento. Antes, fuera de micrófonos, hablábamos precisamente de eso, ¿no? Hay una tendencia en que los temas que se suceden, estos eventos, estas catástrofes, nos asustan, por supuesto que sí, un poco nos escandalizan también, y creo que despiertan lo más profundo de nuestra sensibilidad. Pero conforme va pasando el tiempo, pues vamos, no sé, perdiendo de vista la importancia que tiene la necesidad humana, que tiene el, pues, no sé, trabajar para recuperar todo eso que se ha perdido, tanto físicamente como humanamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr, Alejandra, que esto realmente se transforme o sea un proyecto con trascendencia a largo tiempo? A largo tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como bien dices, creo que perdemos un poco la noción histórica de los acontecimientos, y en el momento nos asustamos y luego a largo plazo se olvida. Y entonces lo que nosotros queremos sobre todo es dar a la gente local el poder, o sea, empoderarse para que ellos mismos sepan qué hacer ante un desastre o un caso de amenaza natural, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos antes de lo que pasó hace 2 días, bueno, hace sí 2 días o unos días, la gente como que se vio colapsada, y una ciudad tan grande como Quito no se puede ver colapsada por un derrumbamiento, ¿no? Se suspendió el agua. Se suspendió el agua en bastantes sitios de la ciudad, y lo que pasa es que la gente no estaba preparada, y no también es lo único era que no sabes qué hacer ante una cosa así. Entonces nosotros lo que queremos poner en manos, o sea, queremos poner a la gente la capacidad de saber qué hacer en esos casos, tanto técnicamente como a nivel humano. A veces no se necesitan tanto cosas expertas, sino relaciones humanas básicas sirven para eso. Ahora, Alejandra, ¿cuál es tu pedido? ¿Qué quisieras decir a nuestros amigos oyentes? ¿Cuál es tu pedido puntual frente a todo esto? Pues bueno, cuanta más colaboración haya con nosotros, mejor. Entonces pedimos tanto a instituciones como fundaciones, asociaciones, pues su ayuda tanto humana, ¿no?, como de manos, como también, pues si puede ser, buscamos recaudación de fondos, porque aunque vengamos de la Unión Europea no tenemos mucho dinero para actividades. Entonces todo viene un poco de la imaginación, entonces todo esto, todo tipo de ayuda, la verdad que vendría bien. Un autofinanciamiento es lo que ustedes han hecho todo este tiempo. Efectivamente, sí, sí. Y luego también mucha ayuda humana con las comunidades, pues de cambios, de trueques, algo, ¿no?, capacitación, y nos dan alojamiento, cosas así, porque no tenemos mucho dinero. Entonces cualquier tipo de ayuda, la verdad que nos vendría bien, lo que sea. Entonces nos pueden encontrar en Fundación Ecuasol en Facebook, y pueden llamar a Andrea Cuisana, que es la coordinadora del equipo, y Andrea Cuisana. Andrea Cuisana. Ajá. ¿Ella es española también? No, ella es ecuatoriana. Cuisana. Es arquitecta, ajá, y es la coordinadora del equipo. ¿Hay un teléfono de contacto con Andrea? Sí, es el 0999-21-23-36, porque con ella también trabaja, nos ha ayudado mucho en el enfoque de la autoconstrucción, de una construcción segura para posibles eventos. Ahora, cuando hablas tú de esta construcción segura, ¿no? Ay, ¿cuánta gente está sin casa? O al menos, pues, tienen casas realmente, entre comillas, algo que se llama casa, ¿no? ¿Qué es lo que más se necesita realmente para la construcción de eso? Porque supongo que hay voluntariado a nivel de profesionales, ¿no? Pero materiales, por ejemplo. ¿Realmente ha habido algún pronunciamiento en ese sentido? La verdad que todavía no. No. Porque lo que estamos de momento, llevamos unos meses haciendo un diagnóstico de terreno, sobre todo ver en qué partes tanto el terreno es vulnerable como las casas mismas. Porque, claro, pues o bien a falta de recursos, que es lo que más hay, ¿no? La gente construye las casas un poco de forma informal y eso puede causar desastres, aunque un desastre también, que claro, no sea mismo el desastre quien haga que haya daño, sino la propia construcción, ¿no? Entonces nosotros enseñamos que con materiales básicos se puede hacer una construcción medianamente segura. Por ejemplo, el bambú, la guadúa, efectivamente. Barro, en fin. Oye, y cuéntanos un poquito más, dentro de este voluntariado, ¿cuántos están acá en Ecuador? Estamos 17 ahora mismo, bueno, Quito, Pedernales, Puerto Viejo, Cuenca, Guayaquil y Ambato, y ahora en enero se unen unos 6 voluntarios más. Tres expertos y 3 voluntarios. Como te había dicho antes, el voluntariado va desde 18 años hasta la edad que se quiera. Ahora, cuando hablamos de voluntariado, tú misma, cuéntanos un poco, ¿qué haces? Porque, bueno, ahora mismo tu función es un poco académica, un poco de orientación, pero ¿hay algún momento en que debes despojarte de todas las comodidades y a trabajar, se ha dicho? Sí, la verdad que, bueno, lo que creo que nos gusta a todos los voluntarios que estamos aquí es que estamos en campo directo, y estamos en contacto con la gente. O sea, en lo que es, por ejemplo, mi opinión, yo trabajo en el área de comunicación del proyecto, como tengo que dar visibilidad al proyecto, pero no me gusta estar delante de un ordenador todo el rato. Entonces, claro, como bien dices, a veces me quito, pues no sé, como dicen, los anillos. Claro. Y sí, nos vamos, bueno, al campo en este sentido serían a los colegios, a las comunidades. Alejandra, alguien decía que cuando estas cosas pasan, más recibe un poco el voluntario que quien recibe realmente el trabajo del voluntario. ¿Eso es así? Efectivamente, tienes toda la razón. Creo que cuando venimos tenemos todo el conocimiento y luego realmente te das cuenta que aprendes más de lo que tú puedes ofrecer. Y eso también es súper bonito. Creo que es una parte del voluntariado que aporta mucho y satisface personalmente, ¿no? En próximos días, ¿cuál es la experiencia que van a vivir y a qué nos invitan ustedes? Pues mire, en enero tenemos un foro en el cantón Rumiñahui, que es uno de los cantones más pues más vulnerables, sobre todo de la erupción del volcán Cotopaxi, en el caso de que pasase. Y ahí hay un foro de la gestión de riesgos que va a ser bastante grande y muy interesante, ¿no? Para conocer no solo las amenazas naturales que existen en el, país, sino también recomendaciones. Bien, esta mañana nos acompañó acá en el programa, Alejandra Boada, ella viene desde España, y es importante escuchar esta iniciativa humanitaria de la Unión Europea en Ecuador. Alejandra, a veces, bueno, cuando escuchamos Unión Europea, a lo mejor pensamos que por ahí hay mucho dinero, muchos recursos, ¿eh? Y entonces diríamos, tal vez, bueno, pero Europa tiene mucho dinero, y entonces, ¿Por qué se solicita un poco más y ellos lo tienen todo? ¿Eso es así o es un mito también? O sea, la verdad que es verdad que muchas personas nos han visto como un banco. Y es horrible porque, claro, la idea que tienes es como Europa tiene dinero, si viene aquí es porque sabe dónde implantar ese dinero, ¿no? Pero, o sea, a nosotros también nos cuesta porque lamentablemente no tenemos todo el dinero que nos gustaría tener para implantar ciertas actividades que no son solo, ayuda a la imaginación, sino también necesita, claro, pues material y otros recursos concretas. Efectivamente. Y la verdad que, a ver, esta iniciativa es voluntaria. Y entonces, hay dinero específicamente para ciertas cosas, pero luego todo lo que hacen los voluntarios, la idea es que ellos mismos, con sus recursos, pues tanto autofinanciación como recaudación de fondos, como imaginación, se busquen sus quehaceres, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sí que hay dinero, pero no hay tanto como parece, y para esta iniciativa no es que tengamos dinero para implementarla. Uno de los temas, amigas y amigos, que nos preocupa y es motivo de conversación permanentemente es ¿qué vamos a hacer respecto a una posible tragedia? Si no es el Cotopaxi, pues recuerdan ustedes cuando el Pichincha, cuando estos temblores, ahora en Manabí, este terremoto, en fin, no importa dónde sea, pero nos quedamos absortos y decimos cuál sería la mejor forma de estar preparados o lo otro, ¿estamos realmente preparados? Eso nos preguntamos, nos cuestionamos permanentemente, ¿no? Yo creo que nadie está realmente preparado, aunque claro. diga estarlo. Yo creo que también podemos dar mucha capacitación, muchos talleres, pero en el momento cada uno actúa según su instinto. Claro. Y tú puedes saber que lo primero es mantener la calma, que tienes que, yo qué sé, salir de casa, por ejemplo, pero es que a lo mejor en el momento no te sale. Además, supongo que en ese momento las circunstancias no te dan mucha chance a ser tan... ¿Qué digo yo? A ser tan solvente con tus conocimientos, con los planes que estaban hechos, ¿no? Nosotros así, el otro día no nos reíamos un poco porque decimos, trabajamos en gestión de riesgos y nadie tiene la mochila de emergencia hecha. Por ejemplo. Así es. Hasta que la hicimos. Pero bueno, es una cosa que es como, ¿no? Que es, no es lógica. Dices, trabajas en esto y no... pasa algo y no sabrías qué hacer. Al final todos somos seres humanos claro. Y estas cosas pasan, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, Alejandra, llegado el momento, no me imagino cómo actuar, ¿no? Uh-huh. No me imagino cómo actuar, porque además cada momento, cada tragedia tiene sus propias particularidades, ¿no? Justo. Que muchas veces no son las del año anterior, no. Claro, son diferentes. Entonces, con la naturaleza, pues... es cosa seria, ¿no? No se puede jugar. No se puede jugar. Y por ese lado también hay mucho que hacer porque nos asustamos, pero no acabamos de botar la basura donde corresponde. Efectivamente. Porque pues no acabamos de entender que no debemos quemar nuestros bosques, no debemos talar nuestros bosques, que no es un problema de quién tiene capacidad de pagar la factura del agua, entonces cojo la manguera y me pongo a echarlo sobre el carro o a barrer la acera o mi calle con el agua, y si alguien le dice algo como por favor no lo haga porque estamos desperdiciando agua, dice no, o sea, yo pago. Efectivamente. No se trata de quién paga, ¿no? Se trata de todo el mundo y de cada uno. Y entonces hay mucho por hacer, es una tarea bastante extensa, bastante seria. Queremos agradecerte, Alejandra, por estar acá. Esta es tu casa, nos alegra mucho. Yo quiero agradecer también a Natalie. Gracias, un abrazo, bienvenida siempre. Y ustedes saben, amigas y amigos, La Rayuela es un espacio ciertamente para seres humanos con propuestas que tienen que ver con otros seres humanos, con mejorar el planeta, con mejorar nuestro estilo de vida, y este es el caso. Así es que espero que no sea la primera vez, ahora mismo después de enero o por enero. Sería maravilloso que nos pudieran visitar a ver cómo va esto y hacer un poco un seguimiento, ¿no? De esta iniciativa humanitaria de la Unión Europea acá en nuestro país. Muchísimas gracias, Beatriz, por invitarnos aquí. A ustedes, mil gracias. Vamos a la música y luego nos vamos a una pausa, Pau. Contigo, ven mujer, ándate, destápate. No te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, lárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Quiero tu

todas las voces. En la ribera del Amazonas, el mayor río del mundo, se han desarrollado varios pueblos que han conformado naciones. Cada una de ellas lleva una vida cargada de elementos mágicos propios de la convivencia del hombre con la naturaleza. Los Shuar, los Achuar, los Cofanes, los Quichuas, los Huaogranis, entre otros, son pueblos que habitan los territorios altos de la cuenca amazónica y que mantienen viva la tradición y el conocimiento. Estos pueblos son nómadas y comparten territorios entre sí. Muchas de las veces tienen que resolver sus diferencias mediante la lucha con un pueblo vecino. En sus mitos, el enemigo es representado mediante la creación de personajes como el gigante. Este tiene que ser derrotado por alguien que posee el conocimiento, un iniciado. Así cuentan esta historia los Shuar. Escuchemos. Allí viene el gigante Riquiao. Si me ve, me comerá. Será mejor que me esconda. Seguramente viene al lago a calmar su sed. Luego que lo haga, podré yo también hacerlo. ¿Eh? ¿Qué creo? No puede ser. Esa mujer no debe acercarse a la orilla del lago. ¡El gigante se la va a comer! Come a todo ser que se mueva. Nada logra calmar su hambre. Hombres, animales y nosotros los pájaros desapareceremos si el gigante continúa comiéndonos. ¿Qué fue eso? ¿Un niño? ¿Dónde está? Volaré hasta encontrarlo. ¡Allí está! ¡Y está solo! Parece que tiene hambre. Y parece que era hijo de esa pobre mujer que se comió Ikea. Será mejor que yo lo recoja y le dé de comer o morirá. Hace muchos años, el pájaro cangrejero me recogió. Y desde entonces él fue mi padre y mi madre. Él me crió y me enseñó todo cuanto sé. Él me enseñó qué plantas debo comer y cuáles son venenosas, cuáles sirven para curar los males. Él me enseñó a cazar y a guiarme por las estrellas, a usar la flecha y la cerbatana. Me dio sus poderes con los que puedo hablar con los espíritus. El pájaro me llamó Etza. Por él supe la historia de mis orígenes. Y ahora... ahora es tiempo de mi venganza. Nadie se burla de Ikia y queda sin recibir su castigo. Ya son varios días que de mi huerto desaparecen los frutos. Alguien me roba las yucas y los frutos del ají. Esta noche haré guardia y atraparé al ladrón. ¡Mujer! ¡Mujer! Sal y ven a conocer a este joven. Anoche vino a robar los frutos de mi huerto y lo atrapé. Prepáralo. Cocínalo que me lo quiero comer. Es todavía pequeño. Mejor será criarlo y comerlo cuando sea grande. Está bien. Pero deberá buscar su comida y la mía. De ahora en adelante él saldrá a cazar y traerme varias presas al día. ¿Qué habrá sucedido a Elsa? Que ahora pasa todos los días tratando de matar a todas las criaturas de la selva. Mata a los animales y a las aves. Debo hablar con él. ¡Echa! ¡Echa! No vengas más a casarnos con tu cerbatana. Terminarás por exterminarnos a todos para dar de comer a quien mató a tu mamá. Pájaro cangrejero, no quiero matar a todos, pero debo conquistar la confianza del gigante Igya. Persa, estás en un error. No debes matarnos a todos, sino al gigante Igya. Recoge las plumas de todas las aves que están desparramadas por el bosque. Colócalas en tu cerbatana. Sóplalas con fuerza hacia el cielo y las aves se multiplicarán de nuevo. Así lo haré, pájaro cangrejero. Y que el canto de las aves inunde el cielo. Etza, ya no eres el cazador poderoso. Hoy solo me trajiste una ave. Desde ahora cazarás venados y yo te acompañaré. Antes de obedecerte, te pido que hagamos una prueba. Coloquemos una papaya como blanco y desde aquí arrojemos la lanza. Fue fácil ganar la prueba de la lanza. El gigante Igya no logró acertar a la papaya ni una sola vez. Así pude convencerle de que él solo asustaría a los venados. No podía dejar que me acompañara, pues debo estar solo para cumplir mi venganza. Por aquí pasará la mujer de Igya. La esperaré y la mataré. Ahora que la mujer de Igya está muerta, debo convertirla en venado. Usaré los poderes que me dieron el pájaro cangrejero y Puam. Tengo hambre y aún no ha regresado Etza con el venado. Tampoco está en casa mi mujer. Debo esperar. Igya, Igya, Igya, ven y mira el venado que yo no logro levantarlo. Será un buen cazador, pero eres débil. Espera. Me pondré al hombro este venado e iremos a casa. Estoy ansioso por comérmelo. Pero, Igya, no está tu mujer para que lo cocine. ¿Eso qué importa? Anda tú y prepara este venado. Tengo hambre y no puedo esperar que venga mi mujer. Si tú así lo ordenas, Igya, así lo haré. Etza cumplirá su venganza. El gigante es un glotón y enseguida comerá el venado, sin saber que es su mujer. No sé qué me pasa. Enseguida de comer el venado me he sentido mal. Quiero ir al río a bañarme. Cuando el gigante Igya entre en el agua, ya no podrá moverse y Etza aprovechará para matarlo. Muere, maldito. Tú mataste a mi madre y a otros humanos, a muchos animales y comiste muchas aves. Debes morir y pagar tu sed de sangre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. esta manera, el niño Edsa logró justicia y vengar la muerte de su madre. Edsa y el gigante es una de las historias que cuentan los indígenas Shuar, que habitan en la región amazónica de la República del Ecuador. En sus cuentos, historias, mitos y leyendas, los indígenas amazónicos esconden grandes enseñanzas de vida. La justicia, el respeto al bosque, a los animales y a las aves, solo puede comprenderse como una integración cultural de estos hombres con la naturaleza. Pero bueno, volveremos en otra ocasión para contarles una historia más escondida en la memoria de los pueblos de América. Trabajamos para usted René Torres, Marco Muñoz, Luis Supliguicha, Washington Barreno, Armando Grijalva y Lilian Bertheim. Escuchamos Todas las voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Fausto Jaramillo de Ecuador. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa. Bien, amigas, amigos, vamos a concluir con nuestro programa del día de hoy con una recomendación. Rafael Lugo, que también estuviera acá en nuestro programa hace algún tiempo, acaba de presentar su libro 207. Esta es la nueva novela de Rafael Lugo, publicada por la Universidad San Francisco de Quito. Y es más que una simple conjunción de números entre su primera obra, 20, y la que le siguió en el tiempo, 7. Este libro constituye el final de un ciclo, el epílogo de una historia que persiguió a su autor desde la adolescencia y que lo llevó al mundo de las letras de la mano de personajes realmente impactantes. Acerca de estos, pues Lugo nos descubre ahora un Ignacio más reposado y reflexivo, que resuelve todas aquellas cuestiones vitales que lo llevaron por los caminos de la delincuencia, de la amargura, del desasosiego, pero también por los de una efímera felicidad. Junto a él escriben en esta parte final sus propios espectros, Virgilio y Teo, que acompañados de Amanda, nueva en estas desaventuras, descubrirán su propia esencia, la de ellos y la de Ignacio, en un final sorprendentemente, que también devela al narrador invisible de todas las novelas de la trilogía. Amigas, amigos, lo importante, pues, de Rafael Lugo resuma en cada página, en esta novela, además del maravilloso recorrido para conocer las magnolias, digamos así, ¿no? Habría que recorrer para conocer también todo lo más representativo de la ciudad, muchas de las cuales aún nos contemplan. Hay paisajes verdaderamente brillantes, ideas magníficas, personajes magníficos también y magnéticos, con una historia que abre y cierra a la perfección. Dice el autor de las primeras líneas: he soñado que caía despacio sobre un campo luminoso, que mi madre reía bajo un árbol rojo, dándome la bienvenida con gestos elocuentes. Fue un sueño de esos tan tenues antes de entrar al infierno. Esto dice Óscar Vela Descalzo. Rafael Lugo y su última novela. Amigas, amigos, debemos despedir ya nuestro programa. Agradecemos a Paola Yambay, igualmente pues a Fernanda Báez, que nos ha acompañado esta mañana, a nuestros entrevistados y a ustedes, señores, señoras, por su confianza, por estar con nosotros mañana aquí, en La Rayuela. Con un abrazo grande, con mucha buena energía, nos despedimos hasta el día de mañana. Hasta mañana. Señores, hasta el día de mañana.